でうつむいてんのさ。俺でよかったら寄りかかって、一人ぼっちがいいとか言うなよ。させるか、さまよい求めるものが明快で世界じゃなくていいじゃん。答え探しの人生はやめましょう。 した大地に火花飛び散り、君の命が消え、声が今日もこだまする、希望繋いだ夢紡いだ、燃え盛る戦地で生きさせる小さな兵士、今 escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Y cómo están, gentecilla? Bienvenidos a un episodio más de... Tengo que anunciarles algo. A partir de hoy, el programa va a estar cambiando de nombre. Ya no se va a llamar Mis 5 Minutos de Fama con mi playlist de Spotify. Bueno, sí se va a llamar así, pero el detalle es que ya no va a ser solamente con mi playlist de Spotify, porque vamos a abrir las posibilidades. Vénganse las playlists de cualquier sitio: SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify, incluso tu playlist de tu reproductor favorito. Lo que tú quieras compartirme, que sea bienvenido. ¿Por qué el cambio del nombre? Porque queremos que no solamente nos limitemos a Spotify, ¿ok? Entonces, bienvenidos a Mis 5 Minutos de Fama con mi playlist favorita. Sí, yo sé, no cambió mucho. No cambió mucho, pero pues de todas formas es una canción. Una canción, oigan nomás. Es un programa que está dedicado para ustedes, para aumentar sus conocimientos, tanto musicales como culturales. Y también a partir de este programa, en el momento en el que ustedes escuchen este sonido, ese sonido exactamente, vas a escuchar una curiosidad random, super random. En este momento acabas de escuchar ese sonido, entonces déjame decirte que para mí sigue siendo martes, para ti posiblemente ya es miércoles, y posiblemente te pudiste haber dado cuenta que la fecha del día de ayer, martes, fue 22 del 02 del 2022. Este es un número capicúa, que quiere decir que puede leerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como tú quieras. Es decir, si tú lo escribes 2202-2022, lo lees de izquierda a derecha y lo vuelves a leer ahora de derecha a izquierda, vuelve a decir 2202-2022. Este fenómeno de un número capicúa no se va a volver a repetir dentro de 200 años. Así es que a estas fechas, este tipo de números, pues tenemos, o hay una creencia más bien dicho, de que se le pueden atribuir energías y cambios positivos importantes al planeta. Es una cosa más que vas a aprender, así como muchas cositas que te voy a enseñar el día de hoy, porque hoy tenemos una playlist especial dedicada a las niponias, a Japón, Japoncito precioso, adorado, hecha por Kat, mi queridísima Kat, que nos echó la manita otra vez en esta emisión con una playlist, esta vez de 2 horas 24 minutos. Ya nos metió un poquito más de contenido, yo lo sé. La verdad es que yo ya la estuve escuchando, me parece que agregó más canciones, no agregó más, siguen estando las mismas. Yo como que había visto que había agregado más, sin embargo, pues bueno, pues son 36 canciones que a mi parecer son muy variadas. Encontramos de muchos sonidos ahí en esa playlist. Y justamente como el programa pasado, puede ser que esta playlist no sea para ti, pero no nos adelantemos. Vamos a escuchar algunas canciones, e igual, dado que hoy vamos a estar platicando un poquito más acerca de Japón, pues yo te voy a hacer algunas recomendaciones de artistas. No sin antes empezar con la primera recomendación, mi recomendación personal, recomendación de la semana. Y la escuchaste antes de entrar con Apoki. Apoki. Hoy te voy a platicar un poquito más acerca de esta niña, diagonal idol virtual. Pero antes déjame presentarme. Soy Corpi, voy a acompañarte en estas 2 horas, 3. Este programa, y espero que de verdad te gusten, te disfruten estas emisiones, porque ya es el episodio número 12. ¿Cómo? No sé cómo llegamos a 12 emisiones, pero lo estamos haciendo. Y pues bueno, espero que sea uno de tus programas de mañana que te ayuden a despejarte y aprender un poquito más. Yo sé que de repente puede ser un boom de información, pero ya sabes, estos episodios siempre van a estar para ti disponibles a través de Internet Archive, para que en cualquier momento que se te olvide algo lo puedas consultar. Y aparte, como vamos a estar manejando temas específicos, vaya, pues bueno, tú puedes saber bien o ubicar bien dónde va a estar esa información de lo que te compartí. ¿Por qué? Porque pues voy a tratar de colocarte la información referente al tema del que vamos a hablar. En esta ocasión, pues obviamente, y va a ser también en todos los episodios, vas a encontrar siempre, siempre información de noticias, información de debuts y de comebacks, ¿ok? Eso es referente a Corea. Pero si tomamos un tema en general, ¿ok? El nombre del episodio, aparte de tener ya su característica, no sé cómo referirme a él, pero ya saben que son nombres así como que medio raritos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de seguir manteniendo eso. Espero que me dé, ¿no? Me dé la capacidad para poder seguir haciéndolo. Pero igual, pues vamos a tratar de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pero ahora sí vamos a expandirnos un poquito más, hacer más general nuestro programa. ¿Se acuerdan ustedes de las horas Godín? Bueno, decidí que era buena idea traerme ese concepto, ese material que nunca pude sacar en ese programa, estaba salado, súper salado, y venir a moverlo acá a la playlist. O sea, además de la música nueva que podamos enseñarte, pues te vamos a estar enseñando acerca de muchas cosas, que de por sí, eso yo creo que ya es algo que normalmente te vengo manejando en la mayoría de los programas que hago, y en esta ocasión pues no va a ser la excepción. Hoy, señores, vamos a hablar de Japón. Nuevamente te recuerdo de la playlist de la que vamos a estar hablando, se llama Japón, compartida por Katia, y ya la encuentras en la parte de abajo de nuestra página. Ok, saludos para todas las personas que están conectadas, que se están conectando, que me van a escuchar en la repetición. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que en algún momento te tengas ahí el tiempecito de decirme: Corpi, yo te escucho en las repeticiones, mándame saludos, para saber quién me escucha por allá, ¿no? No me abandonen, no me dejen sola. Y para las niñas que ya están aquí, que siempre sé que están aquí, que son Yushi, que son Brownie, Lilia, Violet, de repente se nos para Lihe. Aún tengo detalle con tu nombre, pero gracias por acompañarme. De repente anda por ahí el DJ Anónimo con su hermosa voz. Me siento como Úrsula, ¿sabes? Cada vez que escucho una voz bonita es así como de: ¡oh, una voz! ¡Quiero esa voz! Bueno, así me pasó con el DJ Anónimo. Y lo admití también, me pasó con Em, que por ahí se conectó el día de ayer. Perdón. Y me ha pasado con muchas personas. Entonces creo que de ahora en adelante me autonombraré la Úrsula de Station. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí a lo que te truje, chencha, porque queremos disminuir un poquito la información hoy de Corea para hablar un poquito más acerca de Japón. Primero que nada, te hablé de Apoki, que fue la canción que entró antes de mi intervención. ¿Quién es Apoki? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Bueno, Apoki es una idol virtual. No sé si tú has estado siguiendo nuestras redes sociales, te hemos estado platicando de diversas idols virtuales que han estado firmando o debutando. Ya te hablamos de un grupo de 10 niñas, no me acuerdo. Ya te hablamos de una idol virtual que recientemente firmó con YG. Y ahorita te estoy hablando de otra niña, Apoki, que más que niña es coneja virtual, completamente virtual, que sacó su primer sencillo Get It Out el 22 de febrero del 2021, o sea, hace un año. Esta niña coneja en dibujo, no sé qué sea, fue lanzado por la agencia BB Entertainment. Y tengo que decirte, o sea, la manejaron perfectamente, porque antes de que debutara estuvo compartiendo diversos videos de covers. Tiene redes sociales, incluso ahí estuvo promocionando, estuvo generando también dance cover. Y aparte de que sale ella, o sea, es una cosa virtual, es un dibujo, una caricatura, no sé cómo manejártelo, sale con gente real. Por ejemplo, ella puede estar bailando y detrás tiene sus bailarinas de carne y hueso, ¿no? Entonces, Eso te habla de un trabajo muy grande en cuestión de edición, de trabajo digital. Tiene muchos detalles, aparte tiene una voz que wow, yo no la conocía. Recientemente la conocí en esta onda de los ídolos virtuales y dije wow. O sea, llega un momento en el que no nos damos cuenta que empieza a salir todo esto. Y cuando menos lo esperamos, pues ya tenemos mucho, ¿no? Mucho contenido. Entonces, pues bueno, su más reciente sencillo, Shut Up Kiss Me, así se llama. Tiene una colaboración con una rapera llamada Lil Sherry, que a lo mejor te sonará, es una rapera algo conocida. Y salió el 16 de diciembre del 2021. Apoki, pues la verdad es que según se dice ya tiene muchos trabajos solicitados y hay muchos idols que quieren estar participando con ella. Y aparte su imagen ha sido utilizado para los Relay Dance. Entonces es un artista virtual, un idol que pues tenemos que ponerle especial atención, porque con esa voz yo creo que sí va a llegar a algo largo, algo grande, ¿verdad? Ve, escúchala, busca sus videos, Apoki, así como tal cual se escucha, así. La puedes buscar con la canción Get It Out, que es la que te puse antes de entrar. Y si no, puedes buscarla con Shut Up, Kiss Me. Si quieres más información acerca de sus redes sociales, pues yo creo que ahí voy a estar en el chat pasándote el dato. Quién sabe, no sé lo que voy a estar haciendo mañana, ¿verdad? Pues bueno, rápidamente pasamos con la información. ¿Cuáles son los 15 videos más vistos en las últimas 24 horas? Pues para empezar tenemos en primer posición a... bueno, de hecho las tres primeras posiciones son grupos que recientemente estrenaron música. La primera posición la tiene Stacy con Run To You, que va a ser una de las canciones que vamos a estar escuchando en el siguiente bloque musical, que estuvo regresando con su nuevo álbum que se llama Young.com. Algo así. No tengo el dato a la mano, lo siento. Fue lanzado el 21 de febrero del 2022 y hasta el momento tiene 8.430.004 visitas. Después sigue Treasure con su horrible canción Jack Jen. Lo siento, a mí no me gustó. No me gustó, lo sigo diciendo. Treasure necesita encontrar su estilo porque esa última canción pues suena así, efectivamente, como lo platicábamos ayer, Lili y yo. Suena todito a Icon. Yo pensé que yo había sido la única que lo había sentido de esa forma, pero ya vi que no. O sea, sí es demasiado obvio que se está pareciendo mucho a Icon. Pero bueno, esos son los inicios. Todavía les falta mucho camino. Eso sí, no les puedo negar. Su video, pues sí, estuvo chido. Mucha visualidad. Creo que es todo lo que puedo decir. De ahí en fuera, su baile, eso sí, iconiquísimo. NMIXX debutó el día de ayer 22 de febrero, hasta el momento lleva 2.261.552 visitas. Me ahogo, dispénsenme. Después de ellos sigue BTS con Dynamite, PSY con Gangnam Style, Kipier con Wadada, horrible canción, a mí no me gusta, lo siento. Twice con The Feels, Blackpink con Kill This Love, BTS con Butter, Blackpink con Do Do Do, Lisa con La Lisa, IVE con Eleven, BTS con Boy With Love, B2B con The Song, es otro de los grupos que regresó en esta semana, regresó el día 21, y finalmente está BTS con Mic Drop. Ok, ya que te hablé acerca del regreso de, bueno, el debut más bien de NMIXX, las niñas de NMIXX de la agencia JYP Entertainment, pues resulta que ya se soltó el chismecillo de las comparaciones entre su video debut y los videos de 80s. Están diciendo que los videos de ellos, 80s y NMIXX, pues tienen muchas escenas similares. Utilizan palabras como utopia y declaration. Usan la palabra ayúdenme, lo siento, estoy cansada. Declaration. Lo mismo también escenas donde se les ve en la azotea, donde se ve un barco volador, donde se coloca no sé, o sea, son muchas escenas. Ok. No, no tiene caso que te mencione todo, discúlpame, porque si tú leíste la nota, y si no la has leído, es momento de hacerte comercial, vete a leer la nota de los estrenos de la semana. Si tú leíste esa nota, te diste cuenta que por ahí se puso que muchos de los videos estrenos de la semana tienen ese rollo como futurístico, como de tiempo infinito, como de dreams come true, como de no sé cómo de manejártelo, ¿verdad? Pero tú me entiendes, o sea, si no son chicos o chicas montando vehículos a toda velocidad en una carretera con muchos colores, en carreritas o en una motocicleta así super cool, o en un barco volador, o tal vez luchando, ¿no? No es un video reciente de nueva generación de K-pop. Entonces, yo siento que es una tontería estar peleando, porque al final de cuentas, tanto el video de 80s como el video de las niñas de NMIX se parece también a otro video que salió hace mucho tiempo. Entonces, realmente no tiene caso que nos pongamos a pelear acerca de esto, porque al final de cuentas, los conceptos se repiten. Ustedes recordarán también que en episodios pasados les comenté en alguna ocasión que, por ejemplo, ahorita vamos a estar viendo mucho el uso del hanbok, ¿no? O el resalte de las tradiciones o de los instrumentos o de la música coreana. Lo mismo va a pasar con los conceptos. ¿Por qué? Porque es algo que está moviendo el mercado, es como que la tendencia que se está utilizando. Entonces, realmente yo no veo ningún problema con los fans de que estén recalcando ese punto. A final de cuentas, lo que importa es el éxito que tenga el lanzamiento del grupo y el trabajo que hagan los fans para hacerlos ganar premios. Eso es lo que importa. El MV, pues a final de cuentas, en unos años a alguien se la va a olvidar si no fue una canción relevante. Y si lo fue, pues se va a quedar en la memoria de todos. Los demás, nadie los va a recordar simplemente, ¿verdad? Entonces, Oigan, otra de las cosas que estuvo pasando en esta semana fue que los fans se levantaron en armas para defender a las Blackpink, porque dicen que, pues, ¿cómo es posible que ya es su séptimo año y solo tienen 23 canciones, incluyendo B-Sides? Entonces los fans se levantaron y dijeron: YG, ¿cómo nos vas a responder? Porque tenemos tiempo que estamos peleándote que vuelvas a sacar a las chicas del sótano. Déjenme decirles que Blackpink no es el primer caso en el que vemos que las niñas no sacan mucho, pero que las vemos hasta en la sopa. Lo mismo pasó con Big Bang, lo mismo pasó con 21. Si tú cuentas los lanzamientos, realmente no son muchos. Te daban discos completos, full disc, full albums, EPs. Casi nunca te sacaban mini albums. Eso si acaso al inicio. Tampoco podemos hablar mucho acerca de los conciertos. Ojo, no estoy hablando de manera general. Nada más vean, también hay la comparación entre Big Bang y 21, ¿verdad? En resumidas cuentas, o sea, 7 años sí es mucho tiempo. Sin embargo, la agencia lo ha sabido hacer. ¿A qué me refiero? La agencia ha sabido utilizar la imagen de las chicas para explotarlas con marketing, para hacerlas deseosas, bueno, en este caso, hacerlas objeto de deseo de los fans por querer seguir su estilo de vida, ¿ok? Sus canciones sí, hay que aceptarlo, son muy buenas. Sus MVs también son muy buenos, porque eso fue algo que se mencionaba dentro de los comentarios de los fans. Sí se invierte mucho dinero en ellas, eso hace que valga la pena esperar porque hagan un lanzamiento. También ahorita, pues, Blackpink es un grupo que tiene un impacto global importantísimo. Hay marcas de lujo importantes que las han hecho embajadores. O sea, cada una de las miembros, a excepción de Jisoo, creo que es todo, o incluso hasta Jisoo, me parece que también es embajadora de X marca global. Entonces, realmente la YG ha sabido explotar su imagen. Ahora, son 7 años. Muchos internautas, muchos seguidores estaban diciendo que incluso ellas tienen, o sea, con ese éxito que tienen, pues es posible que regresen y que vuelvan a firmar contrato y que tengan un exitazo, pero yo voy a desmentir eso porque sí, efectivamente ya son 7 años de Blackpink y todo apunta a que posiblemente pudiera ser que no siguieran como con las promociones. Sin embargo, no es imposible, digo, comercialmente a YG les interesa. Supuestamente hablan también de una firma de contratos extendida que de cierta forma podría ser ilegal, pero que no se va a ver hasta ahora. Y por otra parte, pues también las niñas, a pesar de que no son tan activas en redes sociales, perderían mucho si no siguen como tal con el nombre de Blackpink. Hay que ver qué va a pasar. Digo, el siguiente programa sí te voy a hablar ya de la maldición de los 7 años. Ya está todo planeado. Se dan cuenta, siempre les adelanto que voy a hablarles en los programas. Bueno, te voy a hablar acerca de esa maldición de los 7 años, porque efectivamente Blackpink es uno de los grupos que está dentro de esa lista de posibles, más no seguros, no renovaciones, pero también se habla de un contrato extendido por parte de la agencia. Hay que ver, vamos a ver qué va a pasar. Si es que ellas siguen o no en lo que es el negocio de la YG, que yo creo, dudo mucho que vayan a terminar sus contratos. Quién sabe, muchos señalan a Ginny como la principal persona que podría ser que no renueve, debido a que es una de las más solicitadas. Por otro lado, hay gente que asegura que en el caso de Rosé, ella sí puede seguir bajo la firma de YG, porque pues ella ya tuvo su lanzamiento como solista. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar que en el caso de Ginny, pues Ginny sí tuvo muchos pre-lanzamientos antes de su debut. O sea, estuvo colaborando con varios artistas de su agencia. Entonces, así como que tan perdida musicalmente no estaba la muchacha. Hay que ver cómo les va. Bien, ¿qué estrenos tuvimos esta semana? Si tú checaste ya la nota que te compartimos acerca de los estrenos, te diste cuenta que regresó nuestra Taeyong, que te la presentamos la semana pasada. Regresó también, ¿quién más regresó? Los niños de los tesoritos, regresó Monbin y Sanha, que fue lo que te hablé de la semana pasada, ¿verdad? Regresaron también las niñas de A-Pink. Lo que no te mencionamos fue el regreso, por supuesto, de Bono con IONYU, que fue de hecho el lanzamiento el miércoles temprano. Él regresó con su sencillo Obsession, que contiene dos canciones, Open Mind y Luz. Tengo que decir que las dos canciones a mí me encantaron, me gustaron mucho. Y sobre todo, cuando me enteré que Luz la escribió y de hecho las dos las dirigió, las produjo, ¿sabe qué dije? Las produjo Bono, dices wow, o sea, realmente vale la pena esperar un poquito, porque Bono ya ahorita está trabajando, pero así en rápido el muchacho para darnos contenido. Y la verdad es que esa espera mínima pues sí vale la pena, porque a pesar de que nos está entregando sonidos ya conocidos, pues sus canciones no dejan de ser buenas. Entonces yo te recomiendo que vayas y le des una vueltecita a la nota. Ahí vas a encontrar también el enlace al video y el enlace en Spotify para que escuches lo que es el sencillo de Obsession. Regresó también los niños de... No es cierto, debutaron más bien dicho los niños de Jay Weaver. Ya te hablamos acerca de ellos. Conformado por 7 niños de la empresa Starwave Entertainment, pues nos trajeron un estreno con un mini álbum con 4 canciones que yo ya las escuché y digo, son buenas, no son la gran cosa, pero para ser un grupo que recién debuta, como que ya tienen un sonido muy específico. Yo lo escuché en esas 4 canciones. Tú necesitas ir a escucharlas para que me des la razón o me digas, Nel Corp, estás media loca, no es cierto. Voy a esperar a ver qué me dices acerca de ello. La verdad es que yo sí te recomiendo el mini álbum, se llama J-Trap, de el grupo Jay Weaver. Son 7 niñitos, como ya te dije, y pues nada. Quien regresó también fue Suzy con Satélite, esa canción que a mí me sorprendió. Yo no esperaba escuchar una canción de ese, en ese formato de parte de Suzy. Como que nos tenía acostumbrados a un sonido más seductor, una visión más sexy de ella, pero en esta ocasión Satélite nos muestra una canción muy madura, muy oscura. El baile que muestra la bailarina que participa en él, pues la verdad es que lo ves, no puedes dejar de verlo. O sea, la estética del video a mí en lo personal no me gusta, pero yo creo que nuestros ojos se los roba la bailarina. Y la canción es buenísima. Tiene un rockcito así, suavecito. Tiene así como que sonidos combinaditos muy oscuros que le dan un buen color a la canción. Entonces, si no la has escuchado, pues también la vas a estar escuchando ahorita en el primer bloque musical. ¿Quién más regresó en esta semana? Te hablé la semana pasada de Devita, que iba a regresar con Bonnie and Clyde. Tiene un lanzamiento de 7 canciones, un álbum de 7 canciones, donde 2 están consideradas como contenido explícito. Una es la canción de Cheese in the Trap, que la vas a estar escuchando. No te quise poner la canción de Bonnie and Clyde, porque realmente dije, pues ya está en la nota, que la vayan a escuchar allá. Pero la neta, lo que es el resto del álbum, me sorprende los sonidos. Escúchalo tú para que veas qué onda con ello, qué pasa. Y pues nada, ¿quién más te voy a mencionar? Rockin' Doll, creo que de ella sí te hablé la semana pasada. Es un grupo de 4 niñas que sacó su segundo sencillo llamado Hard Rider. No te lo voy a colocar porque creo que ya te la puse la semana pasada, pero no te hablé mucho acerca de ella. Y también, ¿quién más regresó? Ayer, estuvo las niñas de Enmix, estuvo en Hypen con un lanzamiento para Japón y B2B con The Song. B2B, la verdad es que no he podido escuchar su álbum, no me gustó mucho la canción principal, pero nomás porque es B2B dijo que sí. No sé todavía, necesito como que escucharla más para decir si me encanta, o escuchar el resto del álbum para decir, ¿saben qué? Si rescato esto o no lo rescato. No lo sé. En fin. Bien, los voy a dejar con el primer bloque musical. Se van a quedar entonces escuchando, vamos a ver, B2B con The Song. Vamos a escuchar a Devita con Jay Park con Cheese in the Trap. Les voy a colocar también a Bono con Eye on You. Uy, es que ahí quiero ponerles ambas, pero no sé. Les voy a poner a Susy con Satélite. Les voy a poner también a Enmix con OO. Que por cierto, si no te habías dado cuenta, la temática del video de Enmix es unas niñas que logran sus sueños y se sorprenden por ello y abren sus ojitos así súper, súper, amplios. Y el nombre o el título de la canción de Enmix precisamente es eso: Ojos Abiertos. Ok, por si no te has dado cuenta, ya es un datillo, ¿no? Te voy a poner también en Hypen con Always. Y para terminar te voy a agregar una canción que está dentro de la playlist del día de hoy, que se llama, vamos a ponerte, te pondré Hunting For You, o te pondré, no, te vamos a poner a Stereo Dive Foundation con Sessions. Va a estar larguito nuestro bloque, así es que ponte cómodo, ponte a trabajar, digo. No es cierto, ponte cómodo y vamos a ponernos a chismear ahí en el chat. Dispensen ahí los ruidos. Ay, Dios mío. Y pues nada, yo regreso en un momento. Recuerda que escuchas mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos. 수많은 날들이 문득 생각이 나죠. 그때 즐겨 듣던 노래 하나씩 꺼내보죠. 그래 그랬었지 우리. Someone was a vibe, but you couldn't stick around for the winter time. Talk shit then, I hope you mean it. This is what you wanted. Say someone your body was moving like that. I knew you'd be the death of me, yeah. Won't you set me free? I don't want you to be into me. No, no, my baby don't play. My baby don't play. I got your cheese in a trap. Fell in love with a cheese in a trap. Cheese in a trap, fell in love with a cheese in a trap. I know exactly who you are. My God, you a cheese in a trap. Fell in love with a cheese in a trap. My God, you a cheese in a trap. I know what you taste like. You keep me up late at night. Bill shots and sex divided, but I see your eyes wandering. That shit got me pondering. I shot my shot like a fadeaway. Things went good, then I called you, babe. Now the call center, man, it ain't the same. What the fuck changed? Damn. I know it's so bad, but it came. Leave you and deal with the pain. I just wanna put you in a frame. Remember all the memories you made. Yeah, girl, you know I'm a real one. Who gave you sex on the ceiling? I would spend every last dollar on you. That's on guard too, and you know I got millions. I'm trapped and I can't get away. More addicted than cash and fame. See the solid you rule my life. Long as I got you by my side, like it's never gonna stop and it goes infinite. I said enough, like I'm done, I'm finished. Then I think about it, wiping out right back in it. God damn. I got your cheese in a trap. Fell in love with a cheese in a trap. My God, you a cheese in a trap. Fell in love with a cheese in a trap. I know exactly who you are. My God, you a cheese in a trap. Fell in love with a cheese in a trap. My God, you a cheese in a trap. Shut no. Oye, ¿tú? Sí, tú. ¿Ya conoces los especiales de Station? ¿No? Entonces, déjame contarte acerca de ellos. A veces una, dos o tres canciones no son suficientes cuando se trata de escuchar lo que te gusta. ¿Vieja o nueva escuela? Cualquiera que sea tu elección, en los mini especiales de Station K-Pop te ofrecemos una hora de compilación discográfica

like a fellow. Cause everything is fake, but I ain't a fake. 진짜 시작은 지금부터. I'm here for you. a hablar un poco de curiosidades generales. Antes de continuar con un video más, un audio de un video. Y es que el saludo típico de los japoneses, porque sí, recuerda que estamos hablando de Japón, es hacer una reverencia. De esa forma, pues bueno, saludas a una persona y la otra persona también tendría que responderte con el saludo. Cuanto más importante sea una persona, más pronunciada tiene que ser la inclinación. ¿Te has preguntado también por qué cuando una persona recibe algo, cuando vemos que una persona en Japón recibe algo, utiliza las dos manos? Pues bueno, es bien sabido que como parte de las normas de Japón, usas las dos manos para dar y recibir. Esto es una etiqueta o protocolo tradicional que tiene el país y utilizas ambas manos para dar un regalo, para entregar dinero, para pagar, para recibir, al mismo tiempo que haces una reverencia. Lo mismo, señalar con el dedo, con un solo dedo, está muy mal visto y aparte se considera como una amenaza. En lugar de usar el dedo, puedes señalar con toda la mano abierta, poniendo la palma hacia arriba y dirigiéndola hacia un lugar o una persona, pues vaya, para que no se vea tan feo y no se lo tomen pues de una manera tan agresiva. Si por ejemplo te invitan a comer, si vas a comer con algunos amigos a un restaurante, pues muy seguido es habitual que las personas que asisten a comer juntas se dividan la cuenta en partes iguales. De hecho, cuando te van a cobrar, el camarero te puede preguntar si quieres dividirla o si pagas en una única pues vez, ¿no? Si es que te invitaron, puede ser que te permitan hacer parte de tu pago. Pero si la persona que te invitó no te dice o te dice, ahí va la otra, los japoneses no dicen que no. Si la persona que te ha invitado no te menciona nada acerca de ello, pues déjalo que pague, tiene derecho de pagar la cuenta. Y si insiste en que tú no pagues, no discutas. Si tú te pones a discutir, es otra de las cosas que se ven muy mal allá en Japón. Entonces no lo hagas por nada. Lo mismo pasa con las personas que te invitan a alguna bebida. Si tú te llenas el vaso por tu cuenta, está muy mal visto. Lo mismo que si estás con una persona mayor y tú te llenas el vaso por tu cuenta. Lo que tienes que hacer es dejar que la persona mayor en este caso se encargue de servir a los demás. Lo mismo es si te invitan a tomar, que la persona que te invite sea quien te sirva. Si tienes planeado ir a Japón, si quieres conocer un poquito más, pues bueno, continúa porque ya en los siguientes, la siguiente sección vamos a estar hablando de lleno acerca de más curiosidades acerca de pues Japón, vaya. Es el tema del día de hoy. Acuérdate, jerarquía ahí en Japón, quien es mayor siempre pues se encarga de servir a los demás en el caso de la comida o bebida, ¿vale? Vámonos pues a escuchar lo siguiente. Yo vuelvo en un momentito contigo, no te vayas a desconectar, seguimos aquí. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Japón. ¡Comenzamos! Número 1. El archipiélago de Japón se compone de 5 islas principales, Karafuto, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, siendo que la isla de Karafuto o Sajalín pertenece desde el año 1946 a Rusia, aunque geográficamente forma parte del archipiélago japonés. Número 2. En las comunidades de vecinos, la gestión de las basuras es muy estricta. La orgánica se saca todos los días, pero la de reciclaje se saca una vez a la semana, según un código, por ejemplo, martes papel, miércoles plásticos y envases, etc. Como te lo saltes, tus vecinos te llamarán la atención. Número 3. Japón es el último país del mundo que aún puede llamarse un imperio, pues la dinastía imperial japonesa nunca fue interrumpida. Akihito, el emperador reinante en Japón, es descendiente directo del primer emperador Jinmu, que fundó el imperio el 711 a.C. Número 4. Más del 70% del territorio de Japón se compone de montañas. El país también tiene 200 volcanes. Eso explica por qué los 11 no aguas termales son tan frecuentes en Japón y parte de su cultura. Número 5. ¿Por qué Japón tiene tantos terremotos y tsunamis? Es simple, Japón está ubicado en el cinturón de fuego del Océano Pacífico, la zona más activa del mundo desde el punto de vista tectónico. Número 6. En los colegios japoneses no hay conserjes o personas dedicadas al aseo, ya que es trabajo de los alumnos mantener todo el colegio limpio, y no solo de la sala de clases, sino que también patios, comedor y hasta los baños. Número 7. La escritura tradicional japonesa es de derecha a izquierda y en vertical. La mayoría de las publicaciones usan este sistema, por lo que la portada está a la derecha y son incomodísimos de leer para un occidental. Número 8. Japón es el país con la esperanza de vida más larga. Una persona en Japón llega a vivir en promedio 84 años. Más de 50.000 ancianos centenarios viven en Japón. Número 9. Los japoneses fueron los pioneros de la alta velocidad ferroviaria en el mundo, con sus trenes bala que recorrían la línea troncal o Shinkansen en la década de 1960, llegando a la velocidad de 300 km por hora. Número 10. Pese a ser la tercera potencia económica y un país altamente tecnológico, el pago con tarjeta de crédito no está muy extendido como cabría de esperar. En muchas tiendas, restaurantes y lugares de ocio te encontrarás que la única forma de pago es en efectivo. Número 11. La religión en Japón no es un concepto definido, pues los japoneses no creen en una religión en particular. En cambio, incorporan los rasgos de muchas religiones en sus vidas diarias. Es un proceso conocido como sincretismo. Las calles japonesas se decoran de Tanabata, Obon, Halloween y Navidad. Número 12. La cultura japonesa existe desde el Paleolítico. Sus primeros habitantes existieron alrededor del 30.000 a.C. Número 13. El Partido Liberal Japonés gobernó el país desde el año 1955 hasta el año 2009. Número 14. Las mujeres siguen teniendo un papel algo secundario en los puestos políticos y directivos de Japón, dedicándose más a los labores del hogar, siendo el hombre el que más tiempo trabaja, incluso que en otros países. Por ejemplo, solo el 11% de los miembros del Parlamento japonés son mujeres. Número 15. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó el barco de guerra más grande de la historia, el Yamato. Fue un barco de 263 metros de eslora y 72.800 toneladas. Lo hundieron los submarinos norteamericanos el año 1945, cerca de la isla de Okinawa. Número 16. Japón es un país lluvioso y con alta humedad. Posee un clima templado, con cuatro estaciones bien definidas, gracias a la distancia que se encuentra respecto del Ecuador. De todas formas, el clima del norte es ligeramente frío y templado, con fuertes veranos y grandes nevadas en invierno. El centro del país es caliente, con veranos húmedos e inviernos cortos, y en el sur ligeramente subtropical, con veranos largos, calientes y húmedos, e inviernos cortos y suaves. Número 17. Japón es la tercera economía más grande del mundo, solo superado por Estados Unidos y China. Para que te hagas una idea, este país tiene más Producto Interno Bruto que países como Rusia, México, España y Brasil juntos. Número 18. Los japoneses son extremadamente educados y respetuosos. Esto se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, el país quedó destrozado y todos los ciudadanos se unieron en reconstruir a la nación. Esto creó una mentalidad de respeto al prójimo y a la buena convivencia. Número 19. Es un hecho que por muchos factores la población de Japón está decreciendo, pero el gobierno está tomando medidas al respecto. Mientras tanto, como plan a largo plazo, las compañías invierten grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo de robótica. Actualmente, Japón posee 410.000 de los 720.000 robots industriales en todo el mundo. Número 20. Japón tiene a 15 laureados para los premios Nobel en las distintas ramas que existen. También tiene 3 medallas de honor y un ganador del premio Gauss. Número 21. El lago Masyuko está formado en un cráter volcánico, en el Parque Nacional Akan, en la isla de Hokkaido. Está rodeado de paredes escarpadas de hasta 200 metros de alto y es uno de los más profundos de Japón. Además, es uno de los más claros del mundo. Alguna vez fue, con base a mediciones, el lago más transparente del planeta, superando el lago Baikal. Número 22. El monte Fujiyama es la propiedad privada del santuario de Fujisan Hongkusenken Taisha. Takeda Jingen donó el territorio del monte Fuji a este templo el año 1609. Número 23. En el idioma japonés hay una palabra muy interesante por su significado, karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo. Este diagnóstico contribuye a la muerte de más de 10.000 trabajadores japoneses cada año. Número 24. ¿Sabías que en Kobe y Matsusaka hacen masajes a las vacas? Para hacer la carne de vaca más tierna, les hacen masajes con cepillos de pelo de caballo y les dan cerveza. Por esto mismo, la carne de vaca de Kobe es tan cara, pero de muy buena calidad y reconocido por su sabor. Número 25. Los derechos de propiedad en Japón son muy respetados. Hay decenas de empresas con más de 1000 años de historia. Por ejemplo, el Hoshi Ryokan Hotel ha estado en el negocio desde el año 718 y la misma familia lo ha dirigido por 46 generaciones. Número 26. Las calles no tienen nombres en Japón. Las direcciones siguen una estructura muy diferente a las que nosotros estamos acostumbrados. Su estructura consta de 3 números. El primero indica el distrito, el segundo la manzana y el tercero el edificio o casa dentro de la manzana. Número 27. Mientras para nosotros probablemente sea una pregunta que nos deje desconcertados, en Japón es muy común que la gente te pregunte por tu grupo sanguíneo. Es incluso uno de los factores determinantes en una entrevista laboral, y hasta para encontrar pareja. Número 28. Mientras para nosotros es algo totalmente normal, en Japón los tatuajes están directamente relacionados con la yakuza o mafia japonesa. Es por eso que en muchos hoteles y onsen, baños termales, vas a ver un cartel indicando que quienes tengan tatuajes no pueden entrar, porque es una forma de prohibirles la entrada muy sutilmente. Número 29. Por supuesto, no se te olvide que en Japón es una señal de muy mal gusto dejar propina. Si lo haces, en muchos sitios se lo pueden tomar como una ofensa. Número 30. Japón tiene 20 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Además, tiene 24 bienes culturales e inmateriales, siendo el segundo país con más bienes inmateriales, solo después de China. ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m. hora del Centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso con ustedes y como pudieron escuchar en el bloque anterior, pues tuvimos algunas de las curiosidades de Japón. Algo que nos quedó muy claro fue que definitivamente Japón es un país que vive en base a la cordialidad y al respeto. ¿Te acordarás tú de algunas de las preguntas de la encuesta que hicimos la vez pasada, verdad? Bueno, algunas ya fueron respondidas en el bloque anterior, pero hay otras que pues todavía no sabemos bien, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? La primera cosa es, ¿por qué Japón es el país del sol naciente? Tiene que ver mucho con su nombre. Cuando tú hablas acerca de la pronunciación del nombre de Japón, para nosotros es Japón, para ellos es Nippon, por algo se les dice el país Nippon, se utilizan dos caracteres para describir vaya Nippon, que es el primer carácter, nosotros lo entenderíamos como Ni, que es Yai Sol, y Hon, Nihon, que sería origen de una forma. En sí, la definición de la palabra Nihon hace referencia entonces a el origen del sol. De esta forma, nosotros pues podemos relacionar el término Nihon con país donde el sol inicia, donde el sol sale. Sin embargo, esto también tiene otra historia, una historia pues más clásica, que se remonta al año 607, y ustedes lo van a poder encontrar en cualquier lado. Habla acerca del príncipe Shotoku enviando a varios hombres a su país vecino, que era China. Ustedes sabrán que China es como la civilización más vieja, más grande que ha habido, y China no tenía reconocido a Japón como el país que es actualmente, ¿verdad? Lo tenía con otro nombre, ya pudieran haberlo escuchado en algún otro lugar. Cuando el príncipe japonés envía a sus hombres a China para poder estudiar pues lo que era la religión, el uso del calendario, algunas costumbres, y aparte pues ya tenían algunas relaciones diplomáticas, el príncipe manda una carta dirigida al entonces emperador chino, diciendo... Déjenme ver si lo tengo por aquí escrito. Le pone algo así como al país. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo dejé? Es que esto de tener tantas cosas. Dice: hijo del hijo del cielo en la tierra, donde el sol se levanta. O sea, hacía referencia a China. Al hijo del cielo en la tierra, donde se pone el sol. Hacía referencia a Nihon, a Japón. En esta carta, con ese saludo, el príncipe ponía a la par de China a Japón. Claro está que el entonces emperador de China, pues sí dijo, y pues que se trae, ¿verdad? Y no estuvo muy de acuerdo con la expansión de Japón, sin embargo, pues terminó haciéndolo. Que claro, nunca llegó a la altura del gran imperio que era China. Sin embargo, pues Japón aprendió a adoptar algunas cosas. Adoptó religión, adoptó costumbres, adoptó vestimenta, adoptó incluso la escritura. Aunque, pues como ya lo sabemos y como lo platicamos también en la ocasión pasada, pues se fue modificando con el paso del tiempo. Actualmente, como sabemos, tenemos 4 tipos de escritura allá en Japón. Y pues nada, si bien en Japón han llamado a su país nipón desde hace más de 1400 años, pues ¿de dónde sacamos entonces el Japón o el Japán, ¿no?, que nosotros conocemos? Pues si te das cuenta, la pronunciación de cierta forma es muy parecida. Sin embargo, pues el cambio de Japón se dio gracias a los viajes que tuvo Marco Polo en aquella la ruta de seda. Cuando Marco Polo descubre, entre comillas, la existencia de Japón, después de haber ido con los comerciantes chinos, pues se da cuenta que los chinos lo pronuncian como Jipón o Shipon o Jipun en chino. Y de esta forma Marco Polo comienza a llamar a esas 4 islas, porque sí, ya escuchamos que está conformado por 4 islas, a su forma, ¿no?, a lo que se entendía o lo que él entendía, y de esta forma nace el Japán o Japán, que se pronuncia acá en los hablantes del español, hablantes la lengua hispana, pues como Japón. Como tú ya escuchaste también, nosotros podemos hacer referencia al país de Japón como el país del sol naciente o el país nipón, o el país del sol naciente, Nihon, bueno, X, ya se me fue la idea. La cosa es que ya nos demostramos que de China no nada más sale dos países importantes. De China se derivan pues muchas cosas. China era un imperio muy grande. Permitió de cierta forma que los países actualmente pues tuvieran sus cambios y llegaran a ser lo que son ahora, ¿verdad? En el caso de Japón, pues a pesar de que eran unas islas, logró consolidarse como país y pues lo tenemos como es actualmente. Regresando a las curiosidades que te estaba comentando antes de irnos a escuchar el audio del video, pues bueno, si tú te diste cuenta, remarcamos mucho lo que es la cuestión de la educación, ¿no? De la cultura japonesa, que tiene que ver mucho con la educación y la forma de comportarse en público. Es una curiosidad, y eso lo vas a encontrar en muchos lugares, que en los lugares públicos pues hay que guardar silencio, hay que mantenerse en silencio. Está prohibido, no prohibido, sino que no se ve bien que hablas con voz alta. ¿Te imaginas? No sé, imagínate las doñas de aquí que se suben a los camiones urbanos, ¿no? Y que van hablando por el teléfono así súper fuerte, o las que van chismeando de asiento en asiento. ¿Te imaginas ver eso en Japón? Pues no, no va a pasar. Los japoneses te van a mirar muy mal si te ven, pues vaya, hablando en voz muy alta, porque pues hay que mantener un lugar tranquilo, un lugar de paz. De por sí Japón pues tiene mucha, o sea, vive muy rápido, entonces imagínate agregarle el estrés de la vida cotidiana y el tener que estar aguantando a las personas. Entonces todo se hace por el prójimo. Lo mismo pasa con la vestimenta. Si estás asistiendo a un lugar sagrado, ahorita te vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Si vas a un santuario o un templo, pues tienes que quitarte, por ejemplo, gafas, tienes que quitarte sombreros, cachuchas, lo que traigas, porque es una falta de respeto entrar con ello. ¿Qué tiene que llevar? Por ejemplo, si vas a algún lugar, si te invitan a pasar una tarde, no sé, en la casa de algún amigo japonés, pues hay que llevar un detallito también. Lo más común es llevar una botella de sake, que sea de buena calidad, barato, no. Si puedes, llevas algún objeto decorativo, la mayoría pues suele llevar velas, ¿verdad? O bien alguna chuchería, algún dulce, ¿verdad? Así es que ya sabes, si tienes algún amigo que es de Japón, no olvides pues darle un regalito si es que te llega a invitar allá a su casa. Claro que sí. Vamos a hablar acerca de la parte de los negocios. Es muy importante para los japoneses nunca llegar tarde. Como tú sabes, Japón pues está regido por el tiempo, y parte de eso tiene que ver también con el uso del transporte público. Si tú no estás para una hora para tomar un tren, por decirlo, ya llegaste tarde. ¿Por qué? Porque tienes que esperar al siguiente tren. Entonces, esto ha hecho que los japoneses mantengan la puntualidad como una obligación. Todos tienen que ser puntuales, no pueden perder tiempo y no puedes hacerlos esperar si en algún momento tienes una cita, ya sea de trabajo, ya sea con una persona, ya sea por diversión, no llegues tarde. Eso es algo que deberíamos de adoptar nosotros los mexicanos, porque tenemos muy malas costumbres y la verdad es que ser puntual no nos va a hacer daño, la verdad. No sé, empiecen a cambiar su mentalidad, por favor. Yo no puedo decir que llego tarde porque la verdad a mí me enseñaron de otra forma. Yo afortunadamente tuve quien me corrigiera en eso y actualmente sí soy muy puntual, tengo que decirlo. Y también soy así una persona que se desespera si no llegan temprano o no llegan a una hora que quedamos. Entonces, empecemos por cambiar esas malas costumbres que tenemos para lograr cambiar el mundo, ¿no? Hablemos un poquito acerca de la religión. Si te das cuenta, no podemos decir que en Japón se profesen religiones como tal. Sabemos que hay combinaciones de religiones ahí, pero hay dos que resaltan, que claro es el budismo y el sintoísmo. ¿Qué rayos es el sintoísmo? Aunque tú no te hubieras dado cuenta, el sintoísmo es algo que siempre estás viendo en anime, en películas, en referencias. Por ejemplo, ahorita lo primero que se me viene a la mente es esta propaganda que sacó Nissan del Tanabata, ¿no? Es una celebración de cierta forma, entre comillas, pagana, pero tiene más que ver con el sintoísmo. ¿Qué rayos es el sintoísmo? De la palabra Shinto en japonés, es una creencia en la que se basa la cultura japonesa y en donde se veneran los espíritus de la naturaleza. Claro está, los templos que vas a encontrar ahí en Japón pueden ser budistas o sintoístas. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos dos sitios, verdad? Un templo a una... bueno, es que para empezar, uno es templo y el otro es santuario. Sí, el templo es budista y el santuario tiene que ver con el sintoísmo. Tal vez tú puedas pensar en este momento, se te viene a la mente, no sé, algún anime que hayas visto donde se ve que están en un santuario y se ve que hay como una puerta, una entrada, unos postes, no sé cómo llamarlo, que por lo general son dos palos, dos postes de madera horizontales y uno vertical. Por lo general están pintados de rojo y negro. Eso se le llama tori y esa entrada, ese portal, digamos, es algo que nosotros podemos encontrar en un santuario. Es algo que siempre va a estar ahí y que es lo que nos va a denotar si estamos entrando a un santuario o bien a un templo. Otra cosa que podemos distinguir nosotros del santuario y el templo es que en el santuario podemos ver como los guardianes, que prácticamente son siempre animales. Hay en comparación de un templo budista que podemos ver a guardianes de carne y hueso. Bueno, no de carne y hueso, sino las estatuas, ¿no? Son personas, pues. En el caso de los santuarios sintoístas, se veneran a los kami, que son los dioses japoneses que corresponden a animales o elementos de la naturaleza, y que pueden ser muy variados según el lugar en el que se encuentre el santuario. Los kami japoneses no tienen una representación física, pero cuando los japoneses van a rezar al santuario, saben en dónde están y a dónde se van a dirigir. Podemos encontrar objetos sagrados, puede ser que estén ubicados en una cámara específica del templo o dentro de un edificio principal. Algunos de estos objetos sintoístas pueden ser, no sé, la veneración de algún árbol, tal vez una roca o algún objeto que se pueda utilizar cotidianamente. Es entonces como bien sabido que en el caso del sintoísta, en la religión sintoísta, pues se tiene que respetar a lo que es la naturaleza. Se tiene como entendido que los animales son los protectores de estas zonas y que vamos a encontrar, no sé, gatos, zorros, osos o peces dentro de estos santuarios. Ya todo te cuadra, ¿verdad? Casi todo lo que hemos visto en lo que es los animes, las películas, pues tiene que ver con esto. Realmente nunca nos ponen nada que tenga que ver con el budismo, porque todo está 100% relacionado con la naturaleza. Ahora, nuevamente, nada más para que no se te vaya a olvidar, ¿cómo reconoces el santuario sintoísta? Pues tiene una puerta tori, son estos dos postes que te digo que se colocan con uno vertical pintado en rojo y negro. Ay, disculpen el ruido, es que aquí no saben hacer algo sin echar cohete cada rato. encuentras el tori, que es esta puerta japonesa en forma de arco, que son rojos o naranjas. Bueno, y aquí ya dice que es naranja. Y como igual pudiste ver en muchos lugares, es como la entrada o la separación del mundo mortal con el mundo sagrado. En muchas historias los hemos visto que es como un portal mágico, ¿no? Que cambia o que hace cambiar a una persona del mundo normal a un mundo místico, en donde va a encontrar a muchos kamis. Los kamis por lo general los reflejan como si fueran fantasmas, ¿no? Con formas naturales. No sé cómo decírtelo, no sé, tal vez un dios zorro, un dios árbol, no sé, algo así. De eso tiene que ver. En el caso de los templos budistas, siempre vas a encontrar dos guardianes a cada lado de la puerta de entrada. Esto es porque van a proteger el interior del edificio. Los guardianes pueden ser con forma de animales. Rara vez he visto forma de personas, forma de budas. Casi siempre son como los leones o dragones, pero que realmente son, sí, más perros, ¿no? También vas a encontrar en los templos budistas el Temisuya o Chosuya. ¿Qué es esto? Es una fuente donde vas a encontrar agüita que vas a poder utilizar para lavarte manos y la boca. Antes de entrar a estos lugares, tienes que purificarte. ¿sí? No puedes entrar nada más así a la brava, así porque sí, te lo ponen para que lo puedas hablar. Esta fuente también, se hace un ritual, en esta fuente vas a encontrar que se hace un ritual que se llama Misogi. Con ello, no solamente limpias tu cuerpo de forma física, también el ritual lo que hace es limpiar tu mente, además de tu cuerpo, para poder presentarte ante los dioses. Una vez que ya hiciste esto, pues vas a entrar a las salas principales. Los templos tienen varias salas. Entonces vas a poder encontrar en algunas de estas salas como secundarias algún objeto de veneración o algún lugar donde puedas dejar ofrendas. Y posteriormente vas a encontrar a la sala como principal, donde vas a encontrar ya donde se tendría que hacer, más bien dicho, el ritual como de sanación, ¿no? De oración. Hay un ritual que se llama ritual 221. Esto posiblemente lo has visto también en Corea. ¿Qué tienes que hacer? Son dos inclinaciones, dos palmadas y luego una inclinación más. Después de haber hecho esto, normalmente tienes una campana, le tiras del cordoncito y haces tu ofrenda. Normalmente lo vemos como el lanzamiento de una moneda. Este ritual lo vas a encontrar bien, bien claramente en los templos budistas, ¿ok? Y al salir, no precisamente fuera del templo, vas a encontrar también amuletos, para hacer ofrendas. Si tú vas a Japón, estos amuletos llamados Omamori, y estás dentro del templo todavía y se te ocurre la grandiosa idea de abrir el amuletito para ver qué tiene dentro, déjame decirte que estás violando una de las leyes, ahora sí que una de las leyes de etiqueta más grandes de Japón. Está muy mal visto y es de muy mala educación que tú abras ese amuleto para ver qué tiene dentro. Realmente no tiene mucho, o sea, solamente es un papelito que está guardado dentro de una bolsita de tela, que se puede dejar como ofrenda, ¿va? Algunos otros son tablitas de madera donde puedes escribir un deseo y la cuelgas ahí afuera del santuario. Por otra parte están los Mikuji, que son papelitos que puedes agarrar después de coger alguna ofrenda. Eliges un número y si pues te da como tal buena suerte o te sale, digamos, premiado, ya tienes buena suerte. Pero si es que no te sale o te da un número de mala suerte, lo atas en unas barras que hay ahí y con eso se supone que la alejas de ti. La verdad es que tienen muchos rituales que, si son como para estar observando, son muy característicos. Y llama mucho la atención porque para ser un país que tiene una mezcladera de creencias, el hecho de que rindan como tributo a la naturaleza lo hace muy interesante. No sé si te has fijado, muchas de las civilizaciones antiguas, tenían esa misma creencia o esa misma relación. Alabar a dioses o a seres que tenían que ver con la naturaleza. No solamente es la primera vez que lo escuchas. Piensa en este caso en los egipcios, tenían dioses para todo. Piensa en los mayas, tenían dioses para todo. Piensa incluso en los chinos, o sea, los chinos, que es de las civilizaciones más viejas, también tenían ideologías que después se cambiaron a lo que ahora conocemos, por ejemplo, como el budismo, el confucianismo, etc. Todo es en base a la naturaleza y es genial que nos damos cuenta que muchas civilizaciones tenían eso en común, a respetar la tierra, cosa que ahora no hacemos definitivamente. Pero bueno, ya te platiqué mucho acerca de esto, nos vamos a ir al siguiente bloque musical. Recuerda que este programa es para poder escuchar una playlist que tenga que ver con el tema del que vamos a hablar. En esta ocasión estamos escuchando una playlist llamada Japón que nos compartió Katia. Tiene mucha música rockcita. Llegué por ahí a encontrar artistas que o canciones en todo caso que han participado en openings y endings de alguna serie, etc, etc. Y pues, además de lo que vas a encontrar, perdón, dentro de esta playlist, yo te dije que te iba a recomendar algunos artistas para que escucharas, algunos grupos, cantantes, solistas, lo que sea, para que tú escucharas acerca de Japón. Y en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de ello. Entonces, ¿qué vas a escuchar en este bloque musical? Te voy a dejar una canción que se llama Mrs. Green Apple, de... Según yo, el grupo sí se llama Mrs. Green Apple y la canción se llama Inferno. Después te voy a colocar a Overworld con Colors of the Heart. Esta canción fue una de mis preferidas dentro de esta playlist. Déjame decirte que no tengo tan presente a todos los artistas que están dentro de la playlist, porque a pesar de que es una playlist cortita, muchos de ellos no los conozco. Te puedo decir o te puedo señalar las canciones que me gustan mientras las estoy escuchando, pero realmente no los ubico tan bien, porque estos artistas que metió Kat sí son completamente nuevos, con excepción de Hyde, que es del grupo de una famosísima banda. También vi que puso a Hikari Utada, puso a Lisa también, que es conocida, a Mamoru Miyano, puso a, bueno, Boogie Back de Miyu Inoue, ya la coloqué, fue desde el primer bloquecito que coloqué al entrar en la emisión. También vi que estaba, bueno, K-Rock, pues bueno, ahí no puedo decir nada, pues sí los conocemos. Está Euphonious también, que ha tenido openings y endings para algunos animes. ¿Quién más vi que conozco? Creo que son todos los que ubico. De ahí en fuera, si tú te pones a escuchar la playlist y decides que hay algo que te gusta, pues bueno, no tardes en hacérselo saber a Kat, porque la verdad es que es una playlist diferente, totalmente diferente a lo que hemos estado escuchando. Entonces, ¿qué más te voy a agregar además de esas dos canciones que ya te dije? Bueno, sí te voy a poner a Hyde con On My Own. How Close You Are también, esa canción de quién era, How Close You Are de Mamoru Miyano, de hecho. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque quiero entrar a colocarte algunas canciones de los grupos, bandas, solistas del que te voy a hablar. Vámonos a escuchar entonces esto. Yo regreso un momento más. Estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Vamos y venimos. Espero que no te esté aburriendo este programa porque está larguito. Vámonos. The last line and me, 僕らは歩き慣れてきた日々も問うた夢は安泰な暮らしだが刺激不足上にダラダラ照らすは闇僕らの歩き慣れていた道はどこだ時はたまにシャッターが温もりに包まれたが本音があったつ散る手の方へ思い出すは優しいねでなぜ僕らは思考を急にやめているんだ夢は安泰な暮らしだが知識不足はにハラハラ食せる闇をすがにすがりついたまま朽ちてくんだここはゴーダーの中だが傷跡がひりつきただ南があったつ光の方へ手を取るは新しいメモリー 遮るは堅苦しい視線を

が満ちて冬いつだって夢見てるの一緒完全 sweet the melody 本当に癒してくるストーリー Put it on repeat 聴いてずっとずっと You're my favorite song 鏡に散歩中は おとぎ話でもあるまいしさ 鏡の君はまるで僕みたい 手を伸ばす先の上も The same no vacation, the same no relation I go I gotta control my body De Todo Un Poco es un programa que acompañará todas tus mañanas con noticias, consejos y sobre todo buena música de K-Pop. Te contaremos la historia detrás de las canciones de los idols del momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, una película o un drama. Sí, sí. Parecen muchas cosas para un solo programa. Pero así es De Todo Un Poco, con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m. horario Centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿No pudiste escuchar algún programa o especial? No te preocupes. Vuélvelos a escuchar o descargar a través de Internet Archive. Encontrarás la sección debajo de los chats de la radio en nuestra página www.stationkpop.com o bien en la web ve directamente a www.archive.nos como Station K-Pop MX. Vuelve a disfrutar de lo mejor de la programación de la radio. Y recuerda, llévanos contigo a donde quiera que vayas. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Hey! Ya estoy de regreso con ustedes. No se me duerman, yo sé que fue un bloque muy largo. I know that. Pero, pues bueno, ya pudiste escuchar alguno de los artistas de los que te voy a estar hablando en esta intervención. Antes que nada, pues nada más recordarte cuáles fueron las canciones que estuviste escuchando. Estuviste escuchando a Mrs. Green Apple con Inferno, Uberworld con Chorus of the Heart, que por cierto, esa se me olvidó decirles que fue una selección mía de mí. No está dentro de la playlist, hasta donde yo sé, no la vi. Pero yo buscando el grupo dije, ah, está chida esa canción, vamos a ponerla. Y pues la puse. También escuchaste A Hide Con On My Own. Posteriormente escuchaste How Close You Are de Mamoru Miyano. Que por cierto, por si tú no lo sabes, este señor jovenazo, que hermosa canción, es un seiyuu. Para quien no sabe qué es un seiyuu, pues son los actores de doblaje allá en las japonas, ¿verdad? En las japonesias, que tal vez puedes reconocer porque salió como Tamaki So en Oran High Host Club, salió también en Antique Bakery como Eiji Kanda, salió en Yu-Gi-Oh, en Skip Beat, en Vampire Knight, Full Metal Alchemist, en Durará, Kingdom Hearts, High School of the Dead, que donde más salió. Pues ha salido un chorro de lugares, pero yo creo que el papel como que todo mundo conoce es el de Light, allá en la serie de Death Note. Se me olvidó el nombre. Sí, salió en Death Note, él era Light Yagami. Entonces, pues bueno, ubiquen. Ay, dispensen, o sea, todo el rato que estoy poniendo música no se oye ni un ruido. Y justo cuando estoy con el micrófono abierto se oye el montonazo de ruido. Dispénsenme, en serio, aquí no saben lo que es el silencio. Pero bueno, quisiera vivir en Japón. Ok, además de ponerte a nuestro Mamoru, te puse a Nisi Yu con Make You Happy. Como tú sabes, pues es la franquicia de Don JYP allá en Japón. Es el grupito creado por Don JYP a la forma coreana para explotar el mercado japonés. Fíjense que me acabo de dar cuenta viendo el video de Nisi Yu que Don JYP es el Stan Lee, pero de la industria musical. O sea, sale en todos los videos, no hay en ninguno donde no lo veamos. Al menos un video importante, un video debut. Pero no hay donde no lo veamos dentro de los lanzamientos de sus artistas. Entonces, ¿qué está queriendo hacer Don JYP? En fin, ya saben, las chicas fueron elegidas a través del programa de supervivencia Nisi Project. Y finalmente dejaron a nueve concursantes que firmarían con la discográfica, gracias, Sony Music, para que lanzaran sus primeras canciones. También escuchaste al grupo Heisei Jump con la canción Break the Wall. Y déjenme decirles que ese grupo lo escogí única y especialmente para ustedes porque dije, les va a gustar. Aparte que tienen videos muy coloridos, sí tienen como videos tipo más idol coreano. Para ti que no sabes nada de Japón, que posiblemente no te gusta la música como suena, porque pues estás más acostumbrada como que a escuchar el rock, el metal, el visual kei, o las canciones muy kawaii, porque incluso déjame decirte que allá no es como tal un género, pero sí hay algo que distingue a la música por la forma kawaii en la que se representa. De hecho, te voy a estar hablando de un artista solista que tiene entre comillas género, que pues todo mundo conoce, ¿verdad? Pero ahorita te voy a hablar más acerca de ella. Y estos chicos, dije, pues les van a gustar, van a ser como alguien a quien posiblemente sí van a seguir. Te vuelvo a repetir el grupo, el nombre es Heisei Jump, conformado actualmente por 8 miembros, eran 10 cuando empezaron, se formaron en el 2007, se salieron unos, entraron otros, los que se salieron formaron otra banda y pues bueno, los que quedaron fueron 7 finalmente. Cuando iniciaron se llamaban Heisei y ahorita son Heisei Jump, ¿ok? Sus canciones son muy variadas, tienen muchos colores, tienen mucha estética, son kawaii, son guapos y de nada ya te ahorré el buscarte quién se lleva la corona de los más guapos. Búscate a Yuto Nakajima, él se robó mis ojos, de nada. Está Kei Ino también, que está así súper lindo. Tienen videos y presentaciones donde pues resalta obviamente sus capacidades vocales. Que si tú no estás muy acostumbrado a escuchar a los japoneses cantar, pues vas a decir, como que cantan muy nasal. Pero pues, no pasa nada, o sea, es parte como de su estilo, ¿no? Es como los españoles y sus adornos acá florales cuando cantan. Pues así pasa con los japoneses. Pero la verdad es que el concepto idol fue un concepto que sí pudo haber nacido dentro de Japón, que posteriormente fue adaptado a Corea, pero que definitivamente en Japón se mantiene. Y ya, antes de seguir pasando a platicarte acerca de las bandas que escuchaste y que vas a estar escuchando en siguientes bloques musicales, déjame contarte una curiosidad acerca de los otakus. Nosotros acá de este lado del charco lo conocemos o hacemos referencia a un otaku, a la persona que está, pues, amenazada, tonta, pegada, es fanática así de hueso colorado, del anime, de qué más, principalmente del cosplay, manga, anime o en general de la cultura japonesa. Nosotros así lo conocemos. Esta curiosidad yo ya te la había platicado en algún otro momento, pero ahorita sí te lo voy a confirmar para que se te quede así bien súper grabado y para que sepas que todo este tiempo has estado utilizando mal este término. ¿Qué es el otaku japonés? Es una persona que está muy interesada y que sabe mucho sobre un tema en concreto. No específicamente manga, no anime, no cosplay, no cultura japonesa. Por ejemplo, si algún chico es así como que súper entrado dentro del tema de los trenes, que le encantan, que colecciona trenes a escala, que sabe acerca de trenes, o alguien, por ejemplo, que le gustan las plantas, que te conoce tu tipo de plantas, que le preguntas algo y te sabe decir porque pues ama el tema de las plantas, o alguien que conoce a los animales y le gusta así fanáticamente así los animales y conoce tipos y cómo se reproducen y ese tipo de cosas, pues eso es un otaku. O sea, una persona que tiene una obsesión por algo o que tiene un nivel de conocimiento superior al resto de las personas, ¿ok? Entonces, la próxima vez que pienses en utilizar el concepto otaku, piensa que pues en realidad está mal y que puede designar a una persona que tenga una obsesión o un gusto, un conocimiento superior por quizá un grupo musical, por quizá la comida, por quizá una cosa, por quizá una persona, etc, etc, etc. Esta fue la última curiosidad. Vámonos entonces a escuchar acerca de los grupos que te traigo a recomendar, porque guárdatelos bien, posiblemente te voy a poner un bloquecillo musical de todos estos grupillos. Ya te hablé de Nisi Yu, ya te hablé, no es cierto, se me olvidó hablarte de Hige Dandism. O sea, sí, un grupo, una banda de chicos que pues rompió las listas con una canción llamada Pretender, que creo que no sonó. No te puse Cry Baby, que fue una de las canciones que sonaron así como en un concierto. Esa fue Cry Baby. Esta banda de chicos pues debutó en el año 2010. No es cierto, no, ellos no debutaron en el 2019, debutaron antes, si no me recuerdo. Esto fue... No, sí, en el 2019. No, en el 2012, perdón. Tenían o tienen 4 miembros masculinos. Son muy conocidos en Japón, en Asia. Han cruzado fronteras porque han tenido pues mucha publicidad a través de redes sociales. Dominaron las listas de Billboard Japón con lanzamientos pues ya algo antiguos. La canción que más se conoce es Pretender, dura 5 minutos. La verdad es que yo la escuché y dije, me gustó más Cry Baby, por eso se las puse. Entonces, realmente es un grupito como un poquito más rockcito, pero también se meten al pop, al popito así, al indie. Son más indie, rock pop, ¿no? Y actualmente se les considera como el mejor grupo masculino de pop japonés. Según los críticos, pues según estos niños, son los que tienen las mejores canciones de pop. La verdad es que yo no sé en qué basarán estos estudios, porque yo estuve escuchando varias canciones de ellos y dije, me suenan los riffs muy parecidos, tienen sonidos muy similares. Pero eso sí, lo que es la armonía, la voz, la conjugación de la música con la voz, pues si dices, pues está chido, ¿no? O sea, te grabas una canción porque tiene sonidos muy específicos. Como te dije, ellos debutaron en el 2012 y siguen activos hasta la actualidad. Han sacado 3 álbumes en el 2018, 2019 y 2021. En el caso de Heisei Jump, Como te dije, actualmente son 2, 4, 6, no, sí son 8, son 8 morritos, que va desde el más cute hasta el más guapote. El género sí es J-pop, ellos debutaron en el año 2007. Tienen actualmente un miembro inactivo y han sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbumes. El siguiente grupo del que te voy a hablar es un grupo de chicas. La verdad es que no sé bien cómo se pronuncia su nombre, pero se escribe como grado Celsius guión youth. Yo me imagino que se ha de pronunciar algo así como cute, ¿no? Es una banda de 5 chicas que también está considerada como uno de los mejores grupos de pop japonés en todos los tiempos. Lamentablemente esta banda pues ya se disolvió, se terminó en el año 2019, sin embargo pues dejaron muchos discos, muchas canciones, muchos videos, y lo que las hizo famosas fue sus coreografías, que pues causaron un revuelo dentro de los adolescentes. Bueno, la prensa las hostigó, les interesaba mucho saber lo que era la vida privada de las niñas, y pues esto fue una de las causas, según dicen, de que el grupo se disolviera. Déjenme ver estas niñas cuántos álbumes tenían. Ay, ¿en dónde está? ¿Dónde lo dejé? Es que saben que también hay bandas, que trabajan con un sistema de rotación, que a ustedes no les parecerá muy diferente a lo que hemos escuchado, lo que hemos estado viendo actualmente en grupos de K-pop. Ok, aquí está la información de las cute. Dice, muy pocos grupos de K-pop de Japón han dado tanto de qué hablar en las últimas décadas como estas niñas de cute. La sustitución de algunas de las integrantes que fundaron el grupo, al momento del cambio, pues logró que hicieran un gran trabajo y hizo que se notaran más dentro de la industria. Y a pesar de que tenían muchos seguidores y que los seguidores siguen pidiendo que hagan un regreso o un concierto conmemorativo, pues hasta el momento no sabemos nada. Su periodo de actividad fue del año 2005 al 2017 y tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 álbumes lanzados. Por eso es que dicen que es uno de los grupos que tenía como que mayor actividad de todos. Ahora vamos a hablar acerca de los Backstreet Boys de Japón. Tú conocerás, o a lo mejor pudiste haber escuchado acerca de ellos. Ellos son Arashi, que finalmente el año pasado, después de haber estrenado un documental en Netflix, pues ya se separaron. Ellos sí son de la mejor, si no es que la única mejor banda de J-pop masculina. Pues ellos fueron creados en el año 1999 y sí, precisamente, digamos que tomaban o retomaban el estilo occidental, en este caso los Backstreet Boys o NSYNC, y comenzaron a modificarlo con la cuestión de bailarines y de canto. Se disolvieron en el año 2020. Estuvieron 2 décadas activos, sacaron un montón de discos y pues se convirtieron en uno de los grupos más famosos. Incluso en sus últimos años desbancaron al grupo BTS y cantantes americanos. Ellos agregan en su música, o agregaban en su música, un toquecito de rock, un toquecito de hip hop y R&B. Y pues obviamente se movían según las tendencias del momento, ¿verdad? Es increíble cómo una banda haya durado tanto. Yo como que los imagino, cuando vi sus videos dije, me suenan mucho por ejemplo a los Shinhwas. Shinhwa es una de las bandas más importantes dentro de Corea. Haciendo el comparativo para que tú me entiendas, porque pues si te pongo otro comparativo va a decir, pues no sé quiénes son, ¿verdad? Shinhwa también seguía como que ese concepto de las banditas allá de América, lo mismo que TVXQ, ¿no? Pero en el caso de Arashi, pues, híjole, era una locura total la cantidad de seguidoras que tenían y el impacto que tenían al momento de anunciar algún tour, algún lanzamiento, porque todo era un sold out. tuvieron también muchos triunfos. La verdad es que no te los quise mencionar porque dije, pues ¿para qué? De todos modos, posiblemente no te vayan a interesar los Arashi, ¿verdad? Pero la verdad es que sería muy bueno que te fueras a dar una vuelta acerca, alrededor de su música. Los puedes encontrar en Spotify. Y como te digo, también allá en los Netflix vas a encontrar un documental que se hizo por su aniversario número 20. Vientos, vamos a hablar ahora de las graduaciones. ¿Cómo están estos grupos? A lo mejor a ti te suenan, por ejemplo, los grupos Sakura Gakuin, que por cierto, de este grupo pues se desarrolla el conocidísimo grupo Baby Metal, por si no lo sabías. Tuvo un sistema de rotaciones. Lo mismo, a lo mejor puedes ubicar el grupo AKB48, que tiene un chorro de morras y que siempre está cambiando. Y tal vez pudiste haber escuchado por ahí las noticias que hubo de algunas niñas que se metieron pues a modelar, a hacer sus fancams para adultos, ¿no? De estas bandas después de que fueron graduadas. ¿Qué pasa con este sistema de rotación que tienen las niñas en estos grupos femeninos pues muy grandes? Cada temporada van modificando las integrantes porque las chicas se gradúan de la escuela musical o del periodo escolar que estén cursando, ¿no? Hay chicas que debutan desde los 10 hasta los 15 años y van dejando el grupo conforme van completando su educación obligatoria para que den la entrada a nuevos chicos. La cantidad de miembros puede variar según la etapa en la que estén entrando. Lo bonito de este sistema de rotación es que las niñas, por ejemplo, que ven un grupo y sueñan en ser un idol, por decirlo de alguna forma, lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque se pueden entrenar y pueden formar parte del grupo principal o alguno de sus clubs. Los clubs es lo que yo te decía. En el caso, por ejemplo, de las niñas de Sakura Gakuin, ellas tienen un club que todo el mundo conoce, que son las Baby Metal. Está otro club que se llama Sleep Peace y hay otro que se llama Pastel Wine, que son como dedicados a diferentes géneros. Como tú sabes, también Baby Metal ahorita pues ya tiene un sistema de que no sabemos si se iba a regresar o no después de que una de las miembros pues ya saliera, se quedó con dos, ya no entró una más, entonces no sabemos qué va a pasar. Y todo eso fue después de una una gira que tuvieron por Estados Unidos. Entonces hay que ver cómo les va. Lo que es este grupo de Sakura Gakuin, pues ya se disolvió. Los subgrupos o los clubes que quedaron, pues fueron igual cambiando sus miembros hasta los que quedaron. Algunos ya murieron, otros por su parte se lanzaron como solistas en una carrera separada y pues también les ha ido muy bien. El periodo de actividad que tuvieron las Gakuin fue desde el 2010 hasta el 2021. Tuvieron pues sus 10 generaciones. En cada generación pues sí sacaron como 4, 5, 6, 7, 8 morras. Y pues la verdad cada generación pues aportaba lo suyo, ¿verdad? Lo mismo pasó con las AKB48. Hay otro grupo todavía más grande que estas, que son las famosas, si tú igual lo recuerdas. De AKB48 salió una chica que participó dentro del Produce 101 de las niñas allá en Corea y debutó, no me acuerdo si fue con las IOI y posteriormente fue de las que se movió a Ice One. Me estoy confundiendo y te estoy diciendo cosas que no son. Pero bueno, estos grupos, todos estos grupos que tienen ese sistema de rotación, fueron producidos por Yasushi Akimoto. O sea, vas a escuchar mucho acerca de esa productora porque fue quien creó esas bandas, que a su vez dividía las bandas o grupos en teams. En el caso de AKB, gracias inglés, no te estudié por nada. AKB, no sé qué estoy diciendo, ya es tarde para mí, gracias. En el caso de estas morras, pues bueno, tenían el equipo AKB y el equipo 4, que podían colaborar entre ellas, podían hacer lanzamientos separados, Algunas entraban, algunas salían, y pues eso las definió como uno de los mejores grupos de J-pop, que todavía sigue, de hecho. Los miembros, para poder entrar a este grupo, pues tenían que participar en un programa de televisión y hacer como combates, ¿no? De cosas muy simples. Después de que salieran del grupo, pues podían debutar ya en solitario. El impacto que tiene este grupo es muy importante porque, como te digo, son idols y la prensa está sobre de ellos. O sea, tiene tanto impacto que no tienen privacidad. O sea, son muy importantes para la cultura japonesa. La verdad es que no tienen muchos álbumes. Tienen, si acaso, 7, 6, 7 u 8, no sé. Pero realmente es una locura. Ay, ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar ahora acerca de los ídolos. Ídolos, o sea, ya estoy mezclando el spanglish. Gracias. Ya es tarde para mí, lo siento si de repente así me escuchas desvariar mucho. Sí, me tardo en grabar, lo sé. Es cool porque me apasiona. Vamos a hablar acerca de los ídolos virtuales y en este caso te platicaré obviamente acerca de Hatsune Miku, que yo creo que es el ídol virtual más conocido en Japón y en el mundo entero. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que la distingue del resto de los ídolos? Pues simplemente que pues es virtual y que su voz está conformada o se hizo a través de la mezcla de varias voces de varios idiomas, bueno, en este caso del inglés y del japonés, hasta que salió esa voz que actualmente conoces. Fue creada por la compañía Krypton Future Media en 2007 y es la idol virtual más popular. Sus conciertos se llenan, se venden de volada. Y pues bueno, puedes conocer mucho acerca de ella en internet. Hay muchas historias. Incluso en el caso de los ídolos virtuales, tienen un mundo, o sea, tienen un metaverso, no sé cómo decírtelo, multiverso, porque se combinan y tienen como en cada universo historias diferentes, que en otras cambian, que si toman una decisión en uno, pues en el otro universo ya cambió el seguimiento de la historia. Ay, discúlpame, ya cambió el seguimiento de la historia. Entonces es una locura todo lo de los ídolos virtuales. Yo un tiempo seguí todo eso y déjame decirte que me mareé. Pero estaba muy cool. O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien se pudo haber ideado todo eso y lo pudo haber vendido. O sea, es una cosa increíble. Hace macro conciertos, no conciertos, macro conciertos en las salas y estudios más grandes del país, todos vendidos de una. ¿Cuál es el significado de su nombre? Su nombre significa primer sonido del futuro. No es nada raro que le quede como anillo al dedo. Acuérdate que su voz es una combinación de voces con idiomas y he creado computadora, ¿verdad? A partir de la voz ya de una persona real. Su voz ha cambiado mucho, ha tenido muchas mejorías. Actualmente pues tenemos canciones que son muy conocidas, que ya son, que la escuchas y dices Hatsune Miku, así. Nada más imagínate el impacto que tiene como ídolo, ¿ok? Vamos a hablar ahora también de solistas, porque tenemos solistas y tengo tres que recomendarte. Tengo a la Madonna japonesa, la reina del J-pop, ella es Nami Amuro. Ay, Dios mío, su música tienes que escucharla. Yo siento más que compararla con Madonna, bueno, a lo mejor el impacto era como compararlo con Madonna, pero su música no sé por qué siento que es muy del estilo J-Lo. Tiene más de 40 años, tiene una increíble voz, tiene muchos lanzamientos. Uno de los más famosos es Baby Don't Cry, lanzado en el año 2007. Y actualmente, a pesar de que ya no está activa, pues sí se le puede considerar. Hagan de cuenta, es la boa japonesa. Así para que me entiendas. Doña Boita también como que no es muy activa. Se está dedicando más como a la dirección, a sacar nuevos grupos, a superar su baile. Pero pues sigue trabajando, ¿no? Y es lo mismo con esta señora Nami Amuro. La puedes escuchar, te la voy a colocar de hecho. en el siguiente bloque musical. La neta sí nos vamos a ir con un bloque muy grande. Ahora vamos a hablar de Kyari Pamyu Pamyu Pamyu. Kyari Pamyu Pamyu. Tiene que ser así. Kirito Takemura, o sea, se Kyari Pamyu Pamyu, es una cantante de J-pop muy famosa y canta con ese seudónimo que, pues, la neta, ni sé. Tiene una vocecita muy dulce. Tú la escuchas cantar en un escenario en vivo y dices, wow, canta muy, muy, muy, muy parecido a lo que estamos escuchando en un video musical. Ella comenzó a los 12 años de edad. Es amante del estilo kawaii y obviamente pues eso se ve perfecto en sus canciones y en sus videos musicales. Te voy a poner una de sus canciones que sí o sí vas a reconocer, porque incluso fue un boom recientemente ahora con el lanzamiento de redes sociales. Se utilizó mucho para hacer videos, para hacer trendings. Entonces sí la vas a reconocer. Otra de las voces que más me gustó es Hikaru Utada. Tiene una canción que me encanta muchísimo. También la vas a estar escuchando de fondo. Ella nació en Nueva York, pero pues sus lanzamientos son en su idioma natal. Así es que se convierte en una de las cantantes niponas con más premiación y con más historia en Japón. Tiene millones de ventas, muchos récords vendidos. Tiene más de 20 millones de copias en un formato digital. Ha rebasado grandes artistas como Rihanna o Avril Lavigne. Entonces, es un boom. Es un boom esta chica y tiene una voz dulce que, la verdad, yo te recomiendo que escuches su música porque la verdad te va a encantar. Bien, espero que sí me hayas puesto un poquito de atención en la cuestión de estas recomendaciones que te acabo de hacer de estos artistas. Y para convencerte un poquito más, gracias. Te voy a colocar algunas de las canciones que seleccioné para que los conozcas. ¿Qué vamos a escuchar? Ya habíamos escuchado a Hey Say Jump, pero quería ponerte otra canción porque dije, te van a gustar y quiero que los escuches y quiero que los sigas y que de ahí te sigas buscando más. Te voy a poner a Arashi, te voy a poner también a... Aquí te voy a poner... voy a buscarte una canción de Hatsune Miku, una que creo yo que es muy conocida. Te voy a poner también a Nami Amuro. Obviamente te voy a poner a Kyari Pamyu Pamyu. Y te voy a poner a Hikaru Utada. ¿Ok? Nos vamos a ir a escuchar esto. Nos vamos a ir a escuchar esto en un nuevo bloque musical. Y ya yo regreso con lo último para despedirme, porque yo sé que esto es un programa muy largo, pero hay mucho que decir. Vámonos pues a escuchar este bloque y yo regreso en un momento más con esta emisión, mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Voy y vengo. ちに転んじゃ コンプレックスのコンプレッサー失敗だけを見つめちゃ NG NG 声超えてパオンなんて言ってる暇ねえぞほらこっち来いよ 劣等感は輝ける上司賞持って踊り合う 見えないことに気づける君の優しいその We'll be right back. cool stuff. Wait, no, please. Let me just. We'll talk about it later. Thank you.

nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, nada más que entrada. Oigan, espero que hayan disfrutado de las recomendaciones musicales que pues les acabo de hacer hace un momento, más bien dicho. Y que algo les haya generado el interés para pues que de veras vayan a buscar información. Igual ya saben que aquí en la parte de abajo de la página, debajo de la sección de Internet Archive, pues van a poder encontrar algunos de los videos que estuvimos escuchando aquí en esta emisión, junto con las playlists de todos los programas. Sé que muchas me dijeron que por la aplicación pues no pueden verlo. Según yo, creo que les quité la sección para ver la página de la radio ahí en la aplicación, porque pues a final de cuentas es lo mismo que vayan y lo abran en el navegador, pero todavía no me doy a la tarea de agregarles las playlists. Es contraproducente hacerlo porque si yo se las agrego ahí, uno, les va a querer abrir la aplicación de Spotify, dos, les va a gastar más internet, tres, se va a hacer más pesada la aplicación. Entonces mejor te invito a que cuando tengas el tiempo y la oportunidad vayas directamente a la página www.stationkpop.com y pues cheques el contenido que te he estado compartiendo ahí. La verdad es que sí me hubiera gustado implementar todo eso dentro de la aplicación, pero realmente, uno, si tú normalmente escuchas la radio fuera de un lugar con internet seguro, o sea, si lo haces con tus datos, pues de volada se te va a ir si te metes a otras secciones. Entonces lo mejor es que cuando tengas tú ya la conexión directa, te vayas a buscar las recomendaciones y pues les puedas echar un vistazo. Vámonos ya con lo último del tema porque pues ya se nos fue el tiempo. Te voy a hablar acerca de algunas series de Netflix, 8 series de Netflix japonesas que tienes que ver sí o sí. La primera es Alice in Borderland. Esta es una serie buena que te mantiene pegado a la pantalla. Es un éxito entre las series de Netflix proveniente de Japón en este caso. Y el género es más bien de miedo y suspense. No sé si deba leerte de qué trata, pero bueno, vamos a ver qué dice. Se trata de un grupo de tres amigos que se ven atrapados en un juego en el que tendrán que ir superando pruebas extremas para sobrevivir. Como si de un videojuego se tratase, el protagonista perderá a sus amigos y conocerá a nuevos personajes para ir subiendo poco a poco de nivel. El estreno fue a finales del 2020, ya va a sacar, si no es que ya sacó una segunda temporada, y en general la temática es de ciencia ficción con una edad recomendada de más de 16 años. La segunda serie o drama que te voy a recomendar es Midnight Dinner. Es una temática completamente diferente a lo primero que escuchaste. Conocida en español como La Cantina de Medianoche, Historias de Tokio, pues es una miniserie que quedó con solo 2 temporadas y con muy buenas críticas. Muestra el día a día de un restaurante que abre desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, por el que pasan diferentes personas que cuentan sus historias y experiencias. Expone de una forma humana la parte oculta de la cultura japonesa basándose en historias reales que son representadas por los actores que participan. Este drama es del año 2016, como te digo, tiene 2 temporadas, es un total de 20 capítulos y también la edad recomendada para verlo es de más de 16 años. La siguiente serie que te recomiendo es A Million Yen Woman. Es una adaptación de un manga de Japón, mezcla las características de un dorama japonés con escenas románticas y otras partes dramáticas. Es un novelista frustrado, esa es la temática, llamado Shin, que se ve en apuros económicos y decide alquilar su vivienda a 5 mujeres que le pagan cada una 1 millón de yenes al mes para que él se encargue de todos los cuidados y tareas. La única regla que tiene es que el joven no haga preguntas sobre la vida de las mujeres y poco a poco pues van descubriendo lo que es su verdadera cara. ¿Qué es lo que descubren? Pues que cada... No, mejor no te digo, mejor vela. La cosa es que lo que va descubriendo de las mujeres hace que el escritor se inspire para que termine escribiendo, ¿no? Y termine con un bestseller. Tiene una temporada, son 12 capítulos, es suspenso y drama y tiene una clasificación de 12 más. Desaparecido o Erased es la siguiente serie. Es una miniserie de misterio. Todo transcurre en una tarde de invierno en un pequeño pueblo cubierto por la nieve, donde la sangre de un accidente acontecido 18 años atrás sigue caliente esperando a que el misterio sea resuelto. Un joven retrocede 18 años en el tiempo tras el asesinato de su madre, con la oportunidad de poder evitar este y otros horrores acontecidos años atrás. Regresa justo en el momento en el que tres de sus compañeros de clase fueron secuestrados y asesinados, con la ventaja que sabe cómo detenerlo para cambiar los hechos futuros. Esta serie con actores reales es una adaptación de la miniserie del anime del mismo nombre, que también está disponible en Netflix. Ambas están consideradas como las mejores series japonesas para ver en Netflix. El año de lanzamiento es el 2017, tiene 12 capítulos y es una temporada. La temática es de misterio y la edad recomendada para verlo es de más de 12 años. La siguiente serie... es una historia de amor diferente. Se llama Love and Fortune. Es está buenísima. Esta me encantó, miren. Es una mujer casada que conoce a un estudiante de instituto y se enamoran. Y empiezan una relación que es wow. La cosa aquí, el tema con esta serie es que pues hay una diferencia de edad, ¿verdad? Y a pesar de que hay mucha química entre los dos personajes, pues la temática es que el chico es menor de edad. Está saliendo con una mujer mayor de edad, de 31 años, por lo que es una relación totalmente prohibida. La forma en la que el director manifiesta la historia de amor entre los dos es pues muy tierna. Está basado en un manga, es un romance imposible, pero es una historia diferente que pues ha conquistado a quien la ha visto. El lanzamiento es del año 2018, tiene una temporada, son 12 capítulos, es drama romántico y la edad recomendada son 16 más. La siguiente recomendación es una serie que yo he estado esperando ver desde hace mucho tiempo. Esta, de hecho, yo se la escuché a Cassandra, ella fue la que me recomendó esa serie. Se llama El patito feo que surcó los cielos. Es un thriller muy bueno, recomendado para mayores de 16 años. No está recomendado para verlo en familia. Dice: Ayumi es un estudiante ejemplar, popular en su clase, con una vida estupenda. Un día una compañera envidiosa le roba su cuerpo y empieza a vivir como si fuera ella. A lo largo de 6 capítulos de la serie se muestran los dramas adolescentes que viven a diario los chicos de Japón, con problemas comunes y otros más desconocidos. Como si de una película de gran metraje se tratara, esta serie corta está compuesta por varios capítulos que conectan entre ellos para hacer un maratón sin parar. Tratan temáticas como el amor adolescente, los desengaños, el suicidio, las peleas, las mentiras, otros dramas que no se ven frecuentemente en otras series, y pues es muy buena. Realmente te lo dije muy, muy así rapidísimo, pero sí, cambian de cuerpo. O sea, la chica que tiene la vida súper fenomenal cambia con una chica que tiene una vida de asco, ¿no? Y es ahí donde también se ponen en los zapatos de la otra. Pero tú tienes que ver esa serie para que entiendas un poquito más y agarres unas cositas que te va dejando esa serie, ¿va? La siguiente recomendación es Giri Haji, o una traducción es como deber o deshonor, y está creado por el director británico Joe Barton y producida y rodada en Tokio. La temática mezcla un thriller europeo con el drama japonés a través de una historia policíaca que pues se mete dentro de los asuntos turbios de los yakuza. Un detective de Tokio busca en Londres a su hermano desaparecido que ha huido de su país por tener vínculos con la mafia japonesa. A través de su investigación en ambas ciudades, descubre las conexiones que ha tenido su hermano con las clases más bajas de la sociedad y por qué ha sido culpado de asesinato. No es como las otras áreas que te acabo de recomendar, pero sí te muestran un lado muy sangriento de la cultura asiática. La recomendación para ver esta serie es de 16 más. Se lanzó, perdón, en el año 2019 y tiene 8 capítulos. Ay. La última serie para recomendarte es A Followers. Es uno de los últimos lanzamientos que ha tenido la plataforma. Es una serie actual donde demuestra cuáles son los problemas actuales de los chicos con redes sociales. Es una realidad muy cruda, repleta de sentimientos con los que te vas a sentir identificado. La trama se centra en la vida de Lee Minara, una exitosa fotógrafa de Tokio que se mueve entre los influencers más famosos dentro y fuera del país. El destino hace que coincida con una joven aspirante actriz que llega a la fama gracias a una fotografía publicada en las redes sociales. Es aquí cuando comienza la gran aventura a través de un camino muy complicado en camino a la sociedad. A pesar de que es una serie que trata los problemas de los jóvenes, sigue siendo una temática que se ha visto en diferentes épocas. Tiene escenas de color, luces visuales, trasfondo de la vida de los personajes para que parezcan inalcanzables y al mismo tiempo pues relata una historia de seres muy humanos, ¿verdad? Es una temporada con 9 capítulos, estrenó en el 2020 y la edad recomendada son 16 años. Vientos, terminamos aquí entonces con el tema. Ya por último nos vamos a ir a escuchar un bloque larguito porque te voy a mostrar, 9 openings cantados por artistas de K-pop. Ya te había hablado acerca de ello. ¿Qué es lo que vas a estar escuchando, en esta música? Puede ser que no escuches las canciones completas, pero pues sí, pues ya la hiciste. Vas a escuchar Brand New Days de A-Pink para la serie Rilu Rilu Fairinu. Vas a escuchar también a M Black con Baby You de la serie Beelzebub. Vas a escuchar a Stray Kids con la canción Top. Esa canción me encanta, Top, para el anime Tower of God. Vas a escuchar a Masayume Chasing, interpretado por BoA, para la serie Fairy Tail. Escucharás Neverland, esa canción me encanta, de FT Island, para la serie Ozma. Ponle mucha atención. Vas a escuchar a TVXQ con Share the World para la serie One Piece. Vas a escuchar Everlasting Shine de TXT, esa es reciente, para la serie Black Clover. Y finalmente vas a escuchar Breaking Down de Kim Ye-young para la serie Noblesse. Yo me despido con esto, te agradezco mucho que me hayas acompañado en esas 3 horas de programa. Espero que te haya gustado el contenido y pues no te olvides de checar la parte de abajo de la página para más recomendaciones, para que cheques los videos que escuchaste por si algo no te quedó claro, y por supuesto esperará subida del episodio en Internet Archive. Regresan los especiales el siguiente mes, a partir del día 1 de marzo vamos a tener del 1 de marzo vamos a tener mini especiales. Se van a estar emitiendo a partir del martes 1, jueves 3 y viernes 4. El día miércoles 2 vamos a tener concierto. Lo prometido es deuda para las fans de Yuki's, Yo les prometí que les iba a traer 2 conciertos y ya se los tengo. Van a ser los 2 primeros conciertos que van a estarse emitiendo en las 2 primeras semanas de marzo. Así es que ya van a estar viendo próximamente los promocionales para que lo compartan. Así es que si están escuchando, vayan y pasen el chisme, porque miércoles 2 de marzo y miércoles 9 de marzo tenemos conciertos de Yuki's. Ya me les voy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de venir a escuchar el resto de los programas que vamos a tener. Próximamente les vamos a traer nuevas noticias acerca de más contenidos que vamos a estar agregando. Vamos lento, pero ahí vamos. Y estoy muy emocionada por todo lo que se viene. Vámonos pues entonces a escuchar ya estos últimos bloques. El último bloque, más bien dicho. Y pues yo me despido de ustedes. Les agradezco mucho que me acompañaran. Espero que tengan un bonito día. Feliz ombligo de semana. Y nos estamos escuchando posiblemente mañana en la noche. Cuídense mucho, pórtense mal. Charito, bye bye. のキャレどこまで俺たちがいけるかって誰もが知らないレベル目指して答えならこの身で証明に登り詰め全身派手にまた挑戦して超える誓って家乗り越えていくだけ互いに手取り替える不可能さえたとえどうなっても止まらない Ready for fight I'm less understanding word Surprise, so 永遠じゃない大切な右折なその笑顔を守りたい So why does everybody hurt each other そんな手を伸ばしてくれたら We can be the town unless 僕は負けはしない Breaking up Keep moving. 지금 내 옆에 네가 없는 걸. そう何度も何度も目の前の今を越えるさ何度も何度も涙を希望に変えてく七色の日常を進め永遠に光れシャーライカタイム 世界はあの大空に届くまで I believe 一つの明日 Hey We share the music We share the good止まる時 や散らばった枯れ木を空で見下ろした青い鳥が嘆き泣くと間違いだらけの昨日の奥歯で噛んだ苦い砂吐き出せない後味は涙へ届けない。愛するものさえ守れない臆病者に満ち足りたい。 Hey, I found you, I catch you, I come and get you, I can't stop thinking about you, I am so crazy for you. 誰にも渡さない渡したくない。 Baby, won't you look at me just one more time. そばにいたいだけ、どんな時だってお前だけ 見せない涙、笑顔でまた飾って今夜もギリギリのステージ演じている。 触れさせない壊れそうなガラスの心隠していても傷つく強がるほど そばに wide awake, but I'm barely alive. Let go out of sadness and the burden that's holding me back.